Bien, bajamos un minuto la música, habíamos prometido, luego de una mañana donde estuvimos informando paso a paso este paro promovido por el gremio de ATE en nuestra ciudad, que no tuvo realmente mucho eco, un mínimo porcentaje de empleados se dieron al mismo, pero fuimos informando. Y qué mejor que cerrar con la palabra del intendente municipal, Gustavo Marcos, que como también lo decíamos, Gustavo, este gobierno que vos encabezás ha hecho un esfuerzo increíble y con los mismos números, con los mismos presupuestos, en muchísimas oportunidades ha logrado ir dándole aumento a los empleados. Y ahora, a pesar de que la cobrabilidad de la tasa vial en el inicio con el aumento no fue la esperada, no fue la que se necesita, se les concedió 300 pesos. Y bueno, la pregunta es saber cómo sigue. Sé que estuviste reunido con ATE hoy, ¿cómo te va? Buen mediodía. Bueno, bien, yo en principio quería aclarar que tuvimos la visita de la gente de ATE y Azul con los delegados locales. Fue una visita como la que hacen habitualmente ellos, cuando los puedo recibir, que ya es un tema que quedó aclarado. Puntualmente, lo único que el tema del aumento salarial, lo que habíamos acordado en su momento con la gente del sindicato municipal, que fue lo mismo que hablamos con la gente de antes, los números están ahí, y nosotros habíamos prometido de palabra, porque yo no necesito andar afirmando nada, algo de que no voy a hacer, sino, o sea, la palabra comprometida es algo que respeto, y nada, aclaramos algunos puntos fundamentalmente, que era que sí, yo no había contribuido, pero que tenía los nombres y que no se había de hecho reunido la comisión que funcionaría con los representantes del Sindicato de Trabajadores Municipales, con alguna parte de ATE, y el otro 50% es el Departamento Ejecutivo Municipal. Ella no está constituida, pero sí tengo los nombres de los representantes sindicales de los dos gremios que van a formar parte, y que vamos a hablar de lo que es el escalafón. Puntualmente eso es lo que no se empezó a trabajar, porque yo internamente en la municipalidad también tengo que hablar con cada uno de los jefes del sector y tener una idea del escalafón que se va a armar adentro de la municipalidad sin intervención de los gremios. Después los gremios irán a defender distintas posturas, y nada más, pero no daba la situación particularmente como para hacer un paro. Yo se lo expliqué a los empleados municipales el viernes a las 6:30 de la mañana, que me tomé trabajo de ir porque yo estaba viajando y ahora estoy viajando otra vez. No daba para hacer un paro, me parece que de la misma manera que sucede habitualmente, se tomaron determinaciones apresuradas, pero tienen todo el derecho del mundo de parar, pero me parece que parar por una falta de comunicación ahora entremos. El día que estemos discutiendo salario y yo les tenga que decir que no, les decía que íbamos a terminar medio mal, pero no sé, para qué se hizo un paro, para comprometer a la gente, hacerle perder presentismo o porcentaje de presentismo a la gente que hizo el paro. Y me parece meter en la bolsa, creo que ahí faltó un poco de muñeca, pero bueno, ya está. Los 300 pesos, hablando del aumento de salario, que es lo que le interesa a los empleados municipales, los 300 pesos estaban comprometidos de la otra vez, y están comprometidos que van a significar el aumento de 300 pesos en el salario final. O sea, al final de cada sueldo, todos los empleados van a tener los 300 pesos ahí. Lo que sí estoy haciendo, que por esa la razón que yo todavía no puedo anunciar, es de qué manera vamos a estar incorporándolo al básico, ¿no es cierto? Yo entiendo que el salario básico del empleado municipal va a tener un aumento de consideración, porque el ingresante hoy está cobrando los 300 pesos y el básico sigue siendo flaco. Eso refiere a los salarios finales, ¿no es cierto? Porque a un salario básico vos le tenés que agregar después los 200 pesos del presentismo y le tenés que dar el 1% de antigüedad del año 95, de anterior al año 95 el 3%, más los salarios, que es por el salario, los salarios, el aumento de salario en algunos bolsillos va a repercutir de una manera considerable. Yo hoy no estoy en condiciones, lo dije a la gente de ATE y se lo dije a la gente del sindicato municipal, que están tan interesados o más interesados igual que los dos gremios, por igual. Yo no quiero diferenciar ni quiero meterme en una pelea entre gremios ni discutir entre los gremios. O sea, yo creo que estoy defendiendo la posición de la municipalidad y si hay alguna cosa que siempre le repito y a cada uno de los gremios, ¿cuál es la intención de este gobierno de recomponer el salario del empleado municipal? Cuando lo tengamos, lo vamos a dar a publicidad, se lo vamos a dar a hacer conocer a cada uno de los gremios primero, porque así es todo acordado, y así va a ser. O sea, primero lo van a entender ellos, van a saber ellos cómo va a ser el gasto, cómo va a repercutir en los básicos y en los finales. Y yo tendré que primero ponerme de acuerdo con mis contadores, con la gente que maneja la plata en la municipalidad, a ver si llegamos o no llegamos. Por eso hoy sería una falta de respeto salir a decir que vamos a pagar algo que va a repercutir tanto en el básico de tal manera que después no me alcanza a fin de año. Eso es todo lo que tengo que decirte. O sea, no hay nada distinto a las palabras que habrán escuchado todos de mi boca en la semana pasada. No cambié un ápice de la palabra y estamos igual. Primero tengo que saber cuánto tengo para decir cuánto pago, ¿me entendés? Es como cuando vos vas a hacer un negocio importante, primero te fijas qué es lo que tenés en el bolsillo y te decís hasta dónde me puedo tirar. Sí le quiero decir a los empleados municipales, lo reitero, que los 300 pesos de bolsillo que yo les di no se les van a caer, muchachos. Son 300 pesos que lo van a tener. Lo que sí tenemos que hablar y ver cómo lo podemos ver después de ingresarlo al básico. Eso es todo, no cambió un ápice de todo lo que dije y estamos de acuerdo, la gente de antes se fue conforme con esto porque no cambié nada lo que dije y no firmé nada de lo que dije porque me alcanza y me sobra con mi palabra, que no es algo que sobre habitualmente en los medios, ¿no es cierto, Alfredo? Eso es todo, no sé si querés puntualmente. No, creo que quedó muy claro. Los 300 pesos los van a cobrar a fin de mes. Habitualmente usted paga el último día hábil del mes. Exacto. Eso también, el último día hábil del mes van a estar cobrando como cobramos el que yo soy intendente. Jamás un atraso de un día para cobrar todo lo que corresponda, ¿no es cierto? Quedó muy claro. ¿El ATE, una vez que finalizó la reunión, levantó la medida de fuerza hoy? No tengo idea, Alfredo, no tengo idea porque la verdad que estuve retenido. Tuve muchas cosas para hacer en la mañana, lo recibí a ellos y pico, y todavía me quedó gente sin poder atender, que con cada uno con distintos problemas, que es lo que hacemos habitualmente. Tenía que estar a las 12 viajando, ya tendría que estar en Roque Pérez por lo menos, y voy más de media hora atrasado, así que solamente eso, les quede la tranquilidad a los compañeros municipales, como he hecho desde el primer día de gestión, es aumentar los salarios. Si yo te digo, yo lo que quiero es que la gente después y los empleados municipales se hagan un ejercicio de memoria en los empleados municipales. Y que se fijen cuando agarran el recibo de sueldo después que esté hecho la recomposición del básico, cuánto cobraron el aumento, cuánto cobraron ellos en abril de 2007, que fue el último sueldo antes de que yo ingresara, y cuánto están cobrando ahora. Solamente eso, y el esfuerzo lo hacemos entre todos, ellos y nosotros. O sea, yo estoy absolutamente agradecido a la gestión de los empleados municipales y estamos por eso tratando de recomponer el salario. El día de la visita de muchísima gente que vino para visitarnos, que vimos y mucha gente que estuvo y lo está llamando por teléfono, que estaban en el público, se fueron contentos del estado que estaba el pueblo. Y es más el intendente sentado en el escritorio, eso lo hace cada uno de los 22 cumpliendo funciones y cada uno de los que tenemos que cuidar distintas cosas. O sea, a mí me pone contento el estado. Por eso creo que antes de hacer una medida de fuerza, sería hacer un ejercicio de memoria entre todos y ver a ver si somos un poco más negociadores antes de tomar esta medida que realmente nos afectó solamente en lo sentimental, pero no en lo porque hoy el municipio está funcionando normalmente o casi normalmente en todas las áreas, no se resintió en ninguna de las áreas de la municipalidad, Alfredo. Quedó muy claro. Intendente, le aprovecho y le robo un par de minutos más, porque bueno, estos viajes siempre son importantes. El viernes se trajo una importante cantidad de dinero que va a estar afectada al sector rural fundamentalmente, y hoy un nuevo viaje. ¿Nos puede comentar por qué? La reunión del viernes trajimos 1.400.000 pesos que fue para, va a ser dado en suma a distintos productores rurales, pequeños productores rurales, que es dentro del plan del bicentenario, plan federal de carnes, de ganados y carnes del bicentenario, y después 1.000.000 de pesos que asignó el gobierno de la Nación Argentina a los municipios, o particularmente a algunos municipios, para la reconstrucción de caminos, para la compra de maquinaria, reparación de maquinaria, compra de tubos, compra de alcantarillas, para todo lo que nosotros queramos. Estamos absolutamente agradecidos. Yo realmente le planteé el nombre de algunos intendentes en su momento al ministro de Agricultura y Ganadería de la Nación, Julián Domínguez, que era la primera vez que yo tenía uso de razón desde que desde el ministerio se reconociera que cuando el campo está afectado, cuando el campo tiene algún problema climático, cuando el campo está en emergencia, los municipios también estamos en emergencia. Y este reconocimiento del costo que significa reparación de caminos, levantar caminos y alcantarillas y reponer maquinaria, es impresionante. Y que lo reconozcas es importante para nosotros porque con esto recomponemos mucho el tema maquinaria, el tema compra de materiales y eso, y realmente sumamente agradecido en nombre de él, a él y al gobierno nacional por habernos hecho esta ayuda. Y después se le emitió 400.000 pesos que junto con la comisión de asesoramiento, esa comisión ad honorem de gente que nos está ayudando a decidir las políticas productivas de agroganadería en la municipalidad, vamos a tratar de repartir en lo que como un préstamo a valores cárnicos o a valores de carne ovina o carne porcina o apícola, lo que sea, donde lo demos, y así que estoy muy contento. Y hoy particularmente voy a hablar estuvimos el otro día en el Ministerio de Educación de la Nación y nos quedaron algunas cosas, algunos interrogantes.